Y en Atlanta, Rashard Brooks fue sepultado días después de morir a manos de la policía. Rashard Brooks fue sepultado este martes en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. La ceremonia se llevó a cabo 11 días después de su muerte, a manos de un policía de esta ciudad que le disparó dos veces por la espalda, en el estacionamiento de un restaurante de Wendy's. Su muerte provocó un levantamiento contra el racismo y la brutalidad policial que culminó con el arresto del agente Jared Rolfe, contra quien se presentaron cargos por asesinato. La reverenda Bernice King pronunció el discurso de homenaje durante la ceremonia. Y ya aquí hay una cita de la reverenda Bernice King. Dice: "Mi papá, Martin Luther King Jr., nos enseñó que la verdadera paz no es meramente la ausencia de tensión, sino la presencia de justicia. Por lo tanto, no puede haber paz en Atlanta ni en ningún otro lugar de nuestro país si no hay justicia. Si no hay justicia, no hay paz". Se cierra la cita. Inmediatamente después de finalizado el funeral, la policía de Atlanta anunció el arresto de Natalie White, de 29 años de edad, quien, según se informó, era allegada a Rashard Brooks. White enfrenta cargos de incendio premeditado en primer grado por su presunta colaboración para iniciar el incendio que consumió el restaurante de la cadena Wendy's, donde Brooks murió baleado por la policía el 12 de junio. Continuamos con las noticias y esta nota la tomamos de New York Times y dice: "Un punto de quiebre en el periodismo, los reporteros negros alzan la voz. Hemos comenzado a discutir en público quejas acumuladas por años en nuestras redacciones. La corriente principal de esta profesión, la objetividad, ha ignorado por mucho tiempo las precauciones de toda una comunidad. Fue una interacción breve. Durante las primeras semanas de mi carrera, hubo un apuñalamiento y me enviaron a una cuadra en Roxbury, una sección predominante negra de Boston, para obtener citas de cualquiera que pudiera saber algo sobre lo que había sucedido. ¿Dónde trabajas?", preguntó la primera persona a la que me acerqué, un hombre negro de unos 50 años. "The Globe", exclamó tras escuchar mi respuesta. "The Globe no tiene reporteros negros. ¿Qué haces aquí? ¿Estás perdido? Ustedes no escriben sobre esta parte de la ciudad. Sus quejas y su escepticismo eran familiares expresados durante décadas por personas afroamericanas, tanto fuera de las redacciones como dentro de ellas, que la mayoría de las organizaciones de medios estadounidenses no reflejan la diversidad de la nación o de las comunidades que cubren y que demasiado a menudo limitan su cobertura de los barrios en donde viven las personas que no son blancas al crimen del día. Ahora, casi una década después, mientras las manifestaciones toman calles de las ciudades estadounidenses para condenar el racismo y el imparable asesinato policiales de personas afroamericanas en todo el país, la industria del periodismo aparentemente ha llegado a un punto de quiebre. Los periodistas afroamericanos hablan en público de quejas acumuladas por años y exigen un ajuste de cuentas atrasado en una profesión cuya corriente principal ignora repetidamente sus preocupaciones. En muchas redacciones, escritores y editores ahora también exigen abiertamente un cambio de paradigma en cómo nuestros medios definen sus operaciones ideales. Si bien estas dos batallas pueden parecer superficialmente separadas, en realidad, el fracaso de la prensa dominante al cubrir con presión a las comunidades afroamericanas está intrínsecamente relacionado con su incapacidad para emplear, retener y escuchar a las personas afroamericanas. Desde el giro del periodismo estadounidense, hace muchas décadas, de una prensa abiertamente partidista a un modelo de profesada objetividad, la corriente principal ha permitido que lo que se considera una verdad objetiva se ha decidido casi exclusivamente por periodistas blancos y sus jefes mayoritariamente blancos. Y esas verdades selectivas han sido calibradas para evitar ofender la sensibilidad de los lectores blancos. En las páginas de opinión, los contornos del debate público aceptable se han determinado en gran medida a través de la mirada de editores blancos. Las opiniones e inclinaciones de la blancura son aceptadas como el objetivo neutral cuando los reporteros y editores afroamericanos y morenos desafían esas convenciones. No es raro que sean expulsados, reprendidos o despojados de nuevas oportunidades. El periodista Alex Jones, quien se desempeñó durante mucho tiempo como director del Centro Sorenstein de Harvard sobre medios, política y políticas públicas, escribió a Losing the News su libro del 2009, Defino la objetividad periodística como un esfuerzo genuino de ser intermediario honesto cuando se trata de las noticias. Para él, eso significa jugar directamente sin favorecer a un lado cuando los hechos están en disputa, independientemente de sus propios puntos de vista y preferencias. Pero la objetividad, escribió Jones, también significa no intentar crear la ilusión de justicia al permitir que los defensores finjan en tu periodismo que hay un debate sobre los hechos, cuando el peso de la verdad es claro, criticó la reportera de él. Ella dijo que solo enfrenta una voz contra otra, como el rostro desacreditado de la objetividad, pero eso no es auténtica objetividad. Es sorprendente leer la objetividad definida de esa manera, no porque sea objetable, sino más bien porque apenas se aparece a la forma en que el concepto se discute comúnmente en las redacciones de hoy. Y las conversaciones sobre la objetividad, en lugar de suceder en un vacío virtuoso habitualmente, se enfocan en predecir si una oración dada, un párrafo inicial o un artículo completo parecerá objetivo a un lector teórico, quien invariablemente supone blanco. Esa crea la ilusión de justicia sobre la que Jones y otros advierten específicamente. En vez de decir verdades crudas en este entorno polarizado, las redacciones de Estados Unidos a menudo privan a sus lectores de hechos claramente establecidos que podrían exponer a los periodistas a acusaciones de parcialidad o desequilibrio. Durante años he estado entre coro de periodistas convencionales que han pedido a nuestras industrias que abandonen la apariencia, la objetividad como el estándar periodístico aspiracional y que en su lugar los reporteros se centren en ser justos y decir la verdad lo mejor que se pueda, basados en el contexto dado y los hechos disponibles. No es un argumento novedoso. Decenas de periodistas de varias generaciones, desde los reporteros Gonzo como Hunter, Thompson, y voces más tradicionales como Bill Kovach y Tom Rosentier, han definido el mismo enfoque. Kovach y Rosentier lo exponen en detalle en su texto clásico. En esta nota importante de lo que sucede con las solicitudes de inmigrantes, la Corte Suprema avala la deportación inmediata de inmigrantes que piden asilo. Esta nota tomada de La Opinión dice: la Corte Suprema otorgó un gran triunfo al gobierno del presidente Donald Trump en su esfuerzo por acelerar la deportación de inmigrantes que buscan asilo. La opinión fue escrita por el juez Samuel Alito, que dictamina que los solicitantes del asilo que alegan temor a ser perseguidos en el extranjero no tiene derecho a una audiencia en la Corte Federal antes de ser expulsados rápidamente de los Estados Unidos. Los jueces Sonia Sotomayor y Elena Kagan disienten, están en desacuerdo de la decisión aprobada este jueves, donde el magistrado Alito establece que cada año miles de inmigrantes ingresan al país ilegalmente, según él, y algunos afirman legítimamente ser perseguidos, pero muchos, dice, mienten al respecto. El caso que se discutió fue el de un hombre originario de Sri Lanka, quien fue arrestado cerca de la frontera con México, y aunque solicitó asilo, las autoridades migratorias comenzaron su proceso de deportación, una de las prerrogativas que tiene el Departamento de Seguridad Nacional. Las autoridades migratorias consideraron que el extranjero no pudo demostrar su temor creíble de persecución. El Departamento de Justicia, el DOJ, argumentó que proteger a este inmigrante abriría miles de reclamos similares, complicando los procesos de asilo. Este caso es un triunfo adicional a la administración Trump, a la cual un tribunal de apelaciones le confirmó la expansión de deportación acelerada lejos de la frontera. Al considerar que el DHS puede ajustar la política con base en la ley de inmigración y nacionalidad.